We love the love, we love. We love the love, we love. We love the love, we love. We love the love, we love. We love the love, we love. We love the love, we love. Don't be no one fucking up my shit. Okay, bitch, get the fuck off me. I'm pretty beautiful, girl, cause I choose to be free. Fuck you, who are you to tell me? Body can't fuck you, fuck you, bitch, you just wanna be me. I body properly, nobody fuck with me. We watch the fuck a lot in the seats, not for traumas like a G. You're not the boss of me, how come I can no apology? Neil says that I'm an anomaly. I get money for free. Shit just come for me. People get lost in the trunk, boss gang, my mystic company. I spit heavenly shit, don't need no bitch telling me shit. If bitch tryna fuck with me, that bitch better be fit. We live the life we love. We love the life we live. Do what I wanna do, sweetheart, that's my prerogative. We live the life we love. Y con los ritmos más raveros de las raves que se hacen por Johannesburgo, damos comienzo a una nueva edición en Contrabanda FM 91.4 de sinaudiencia.com, un programa que se emite en directo todos los miércoles entre las 8 y media, entre las 8 en punto aproximadamente y las 9 y media de los miércoles en la franja de prime time de Contrabanda FM. Y hoy damos comienzo con Diane Burt a la edición, al programa de sinaudiencia.com número 622. Buenas tardes, Jordi, buenas tardes, Agus. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Así, con un poco de energía, con este grupo que es tan ecléctico, que son capaces de mezclar cosas que solo en las favelas y en los barrios pobres se pueden conseguir ese tipo de mezclas musicales, pues es como ilustramos el comienzo de Sin Audiencia. Ya os podéis imaginar que Diane Burt y su Happy Go Saki Faki, que es el título del track que acabamos de escuchar, es uno de los temas que aparece en la banda sonora de la nueva peli de Neil Blomkamp, esa película titulada Chappie, y que además es uno de los contenidos que presumiblemente tenemos para esta semana. Es curioso porque si alguna vez tienen que hacerle versiones Los Pitufos Maquineros, no hará falta que le doble la voz a ella. No hay que poner helio en el micrófono para que a Yolandi aplicarle efectos de sonido ni nada. Exacto, exacto. Así que hoy tenemos por delante, como es habitual, un montón de contenidos, creo que un par de estrenos, por lo menos. Y de lo demás no lo sé, porque acabamos de entrar todos derrapando por la puerta del Estudio 1 y nos acabamos de sentar aquí delante de los micros, así que vamos a darle. Bueno, vamos a empezar con el libro de visitas. Esta semana le ha tocado recibir a Unai. Joder, pobre Unai. Pobre Unai. Pero porque se ha unido la familia, para bueno, atacarlo. Sí, sí, sí. O sea, Unai, bueno, tiene su manera de ver las cosas y además las explica en su blog Guardia Oscura. Entonces, muchos inaudienceros, que también son asiduos del blog de Unai, pues luego en el libro, digamos que juegan un poco con las calificaciones que da sobre alguna de las películas. Vale, vale. En este caso, pues la que ha iniciado, digamos, la guerra, de alguna manera, ha sido la clasificación de Kingsman que ha dado Unai en su blog. Cuidado con Kingsman, porque yo no pensaba decirlo. Pues la ha puesto fina. ¿Sí? Bueno, fina filipina. Pues a mí me tocará defenderla entonces. No, rápidamente ha salido Orlac, que de hecho antes dice, él habló de Kingsman antes de leer la crítica de Orlac. Dice, ayer llevé a mi familia a ver Kingsman y aparte del buen entretenimiento, que quiero destacar la escena que ocurre en la iglesia. Que es lo mejor que he visto desde The Raid. Ahí lo dejo, ya lo comentaréis seguro. Y entonces al cabo de unos mensajes dice Orlac, jajaja, acabo de leer la crítica de Unai de Kingsman, qué tío más grande, Unai mira la luz. Entonces rápidamente pues ya ha salido gente diciendo que, por ejemplo, Polaco, que desde Foxcatcher Unai no levanta cabeza. Rápidamente luego Orlac se ha declarado Unai fan y ha dicho, aún así, hablando Unai de la el nuevo tráiler de Daredevil, uh-huh, de la serie, Pues Urlac ha dicho, y aún así le cascarás un 2,5 cuando la veas completa. No le tiembla el pulso al jodido, al tiempo. Unai, el nuevo jinete del apocalipsis, Unai, King of the North. Sí, sí, sí. Polaco ha añadido ahí todavía una frasecita más. Dice que Unai es UMDB, el hermano troll de IMDB. Unai MDB. Me lo compro es eso. Unai Movie Database. Pues nada, entre unos pitos y flautas, comentar también un comentario de VSJ, que por este nombre no es un habitual del libro, lo saludamos, es la primera vez que escribe, dice, todavía no entiendo por qué se ha cancelado Utopía, se ve que no habrá tercera temporada. Gran descubrimiento de serie que me hicisteis. Pues yo aún me lo sigo preguntando también, porque es que no tiene ningún tipo de explicación, o sea... Bueno, porque a veces hay que plantarse también. No, pero es que la dejaron a medias. Yo espero que lo reconsideren y por lo menos le den un final digno, porque la serie de verdad que era de lo más bestia que dieron estos dos últimos años y es incomprensible, o sea, completamente. Sí que es cierto que el canal dijo que quería tomar nuevos aires con las series y un poco darle un aire fresco y centrarse en otro tipo de historias, pero no es explicación para haber dejado esto como lo dejaron, porque no, es que no. Y luego, por otro lado, Polaco dejaba un nuevo gameplay de The Witcher 3, para poner dientes largos, y Roinomat decía que, como estamos en tiempos difíciles, ha de escoger entre tres películas para ver una en cine, y pedía consejos sobre cuál ver, Kingsman, Ex Machina o Chappie. Hostia, pues sabes que yo he visto las tres, y además las tres, bueno, en el cine. Bueno, pero Ex Machina ya has hablado de ella. Sí, Ex Machina hablé, Chappie espero hablar hoy, y Kingsman no pensaba ni nombrarla porque pensaba guardármela para otro día, pero bueno, es que también... Bueno, pero ya se ha estrenado, o sea se que... Se ha estrenado. Ya veremos qué nos cabe, porque... A ver, yo si tuviera que pagar por una de las tres... Ex Machina... Ni de coña. ¿Oh? Ostras, pues he leído críticas súper, súper buenas, ¿eh? A ver, o sea, si tienes que pagar por una de las tres, yo no pagaría por Ex Machina, sinceramente. Yo o pagaría por Kingsman o por Chappie, y tendría mis dudas. ¿Quién es nuestro oyente, el que tiene el blog de dentro del monolito? Es que siempre me olvido cuál de ellos es. Ostras, no sé si era Porlac o Orlac... No, que es no, de... es polaco, no, es que te dedico. Ostras, siempre no, me no olvido. No quiero equivocarme. Bueno, pues sí. Dentro del monolito la pusieron como obra maestra de la ciencia ficción. O sea, vete con cuidado, ¿eh? Vale, obra maestra de la ciencia ficción, pero pensar un momento también que a veces vamos al cine también ¿a qué? A entretenernos y a divertirnos. ¿Y qué tiene Madre más diversión mía. Y entretenimiento? ¿Kingsman, Ex Machina o Chappie? Pues de esas tres, la que menos diversión tiene es Ex Machina porque es bastante seria. Home está teniendo momentos Snowpiercer, ya lo veo. Bueno, pues ya te vale. Continuemos. Pues nada, esto era un poco lo que nos decían en el libro de visitas, ya sabéis, entráis en el libro y nos contáis todo lo que queráis y lo seguís también porque siempre hay comentarios muy interesantes. Estrenos de esta semana. Pues estrenos de esta semana hay cositas. Empezaremos primero por las cosas que no hemos visto, pero que pueden tener cierto deje sin audio en cero. Y bueno, en películas que podrían tratar temas así sin audio en ceros, tenemos un thriller de espionaje de Roger Donaldson que se llama La conspiración de noviembre y que bueno, que está protagonizada por Pierce Brosnan y Olga Kurylenko, entre otros. Sí. Y bueno, tampoco he querido informarme mucho. Pierce Brosnan haciendo de espía. Cualquier sinopsis te puede desvelar cosas de la trama que no deben... Recuperando papeles del pasado, ¿no? Un poco. Sí. Entonces, bueno, recordemos que aparte ha sido James Bond durante unas cuantas películas y tenía otras películas también de tema espionaje, de tema robo, de tema desde El sastre de Panamá, otras películas sí. Así. O sea que es un gentleman dado al espionaje. Luego también de películas que podrían entrar un poquito en el aspecto sin audio en cero, que además ha dado una vuelta de tuerca en mi imaginario, porque he visto el anuncio de esta película creo que en un autobús y claro, el problema que he tenido es que ya no me esperaba encontrarme al señor Nicolas Cage con un nuevo pelucón que variara completamente... El perfil que tenía de usar pelucas del más distinto tipo y pelaje. Pues bien, en esta película, Desterrado, old dirigida cast. Por Nick Powell, tenemos al señor Nicolas Cage con un tocado tipo samurái de pelo largo con moñete. Ya lo último que me faltaba por ver en los aditamentos capilares de este... Pero con unas buenas entradas, ¿eh? Quítale... Sí, es igual, si aunque se ponga entradas, si es que no tiene pelo de verdad, o sea, no te pongas ni entradas ni salidas, o sea, tienes el pelo que tienes y bueno, es que te pones unos pelucones que bueno. Pero mira que hay calvos así majotes en el cine, hay el Mark Strong, hay el Jude Law, no sé, pero es que incluso con orgullo, ¿sabes? Incluso siempre haciendo a Bruce ridículo. Willis le costó aceptarlo, sí, ¿eh? Pero cuando lo aceptó, se rapó la cabeza y a tomar por saco, y bueno, ya la imagen de Bruce Willis rapado la tenemos desde hace mucho tiempo. Marcada, y tampoco ya pasa nada, ¿no? En fin, pues bueno, también tenemos gente como Travolta que tampoco salió cuando cogiendo uno de sus aviones en un aeródromo que se hizo un selfie, salió toda su calvorota como realmente es, pero ya a los dos días o tres días salió con pelucote otra vez, o sea que yeah. Hay gente que no lo acaba de asumir. En fin, esta película que nos dice que las leyendas nacen en las batallas, pues nos junta al señor Nicolas Cage con el señor Hayden Christensen, que la verdad es que desde que interpretó a Anakin en Skywalker, su carrera se ha ido para abajo, quizá por lo desafortunada de esa trilogía, no comment. Y bueno, pues otra película que puede tener su temática sin audiencera. Sí, además ahí es mezclando cruzadas con la Ruta de la Seda, con asesinos sí, sí. Del este, de Extremo Oriente. Pues, a lo Marco Polo, eso es lo que ser, se lleva ahora. un batiburrillo. Bueno. Y luego pues tenemos, yo creo que dos películas más. Una yo no veía que entrara mucho, pero bueno, como Javi la ha visto, pues vamos a darle pie para que nos comente. En medio hay una película que, bueno, a mí no me llama mucha atención, pero bueno, es de Paul Thomas Anderson. Menos mal que no la he visto y no me he tenido que oír más cosas, porque era la que iba a traer, era la que iba a traer para esta semana. Porque le están haciendo mucha publicidad, yo sé que hay algún señor de encero que este director pues le agrada, porque sale Joaquin Phoenix, que también es un actor que tiene su público, sí, acompañado... Pues, acompañado de Josh Brolin y el odioso Owen Wilson. Ay. La película se llama Puro Vicio, ahí lo dejo. La sinopsis es muy breve, si te acuerdas de los 60 es que no los viviste. Y a partir de ahí, pues... Droguitas. Bueno, no sé si será un miedo hoyasco en Las Vegas, sucedáneo o qué será, pero en fin. Pues este Puro Vicio por ahí anda. Y de las dos películas que nos va a comentar Javi, pues como La Estrella Chapi la dejaremos para después. Y de sí. Aperitivo, una película que ya digo que en principio no la contemplaba yo mucho, pero... Yo tampoco, ¿eh? Pero... Que puede ser una pequeña sorpresa, porque estamos acostumbrados a que el registro de Borja Coveaga es comedia, sí que a veces exacto. Con crítica social o con mala leche, pero comedia. Y en este caso, con Negociador, trata el tema del terrorismo. El terrorismo, además, de ETA, que es el terrorismo más próximo que tenemos en este país. El doméstico. Y con un protagonista, también implantado en la comedia, como el señor Carlos Areces, pero que, bueno, Javi ya me ha comentado que aquí tiene un registro sorprendente. Sorprendente, podríamos decir. Pues sí, a partir sí, de aquí, sí. Negociador tuya. Muy bien, pues es que yo simplemente fui a ver Negociador por purísima curiosidad, ¿vale? O sea, entiendo que no es una película especialmente sin audiencera, más allá de la parte, digamos, humorística que podría tener la película, pero es una película que se enmarca dentro de, yo la etiquetaría como suspense político, digamos que como su propio nombre indica, Negociador, pues narra, digamos, a nivel, digamos, con una interpretación libre de unos hechos reales que ocurrieron en los años 2000, cuando determinados contactos políticos relacionados con el gobierno español intentaron llegar a un acuerdo de alto el fuego con dirigentes de la ETA, y en ese lance de negociación cara a cara es donde Borja Coveaga se mete en el fango hasta la cintura y, digamos, nos enseña a su manera cómo podría haber ido esa ronda de negociación, que creo recordar en su momento, porque creo que andamos por el año 2003 o así, cuando está narrándose la película, pues no acabó llegando a ningún puerto seguro, pero digamos que fue un primer intento de otros que vinieron después, ¿vale? Entonces, disculpen, yo no sé cómo son de graciosas las otras películas de Borja Coveaga, pero... Por muy cómicas o muy graciosas que sean, no esperéis aquí encontrar una peli de risa, ¿vale? Eso lo primero. O sea, que la película tiene esa tensión de un conflicto político llamémoslo militar, llamémoslo, digamos, social, y que, digamos, que las absurdeces de esta situación es lo que aprovecha Borja Cobeaga para sacarles punta y mostrarnos con ironía y con humor negro pues ese tipo de, digamos, de incongruencias y de ironías que se pudieron haber presentado en ese proceso de negociación, ¿no? Decir que es una peli atípica, que es muy minimalista, hay muy pocos personajes, sin muchos aspavientos técnicos tampoco. En el reparto hay un montón de actores, pero algunos solo salen un par de frases. Y la verdad es que desde Raúl Arévalo, Carlos Areces, Secunde La Rosa, Josean Bengoetxea, Ramón Barea, que es el protagonista, que es el negociador del título, Óscar Ladoire, que también hace un pequeño papel, Santi Ugalde, en fin, que tenemos ahí un montón de actores enfrascados en este proceso de negociación gobierno español ETA, ¿no? La cuestión es que dentro de la tipicidad que tiene negociador, pues tenemos ese extraño caso de Carlos Areces, ¿no? Por decir un ejemplo. Y es que estamos acostumbrados, pues, a ver a este hombre en un registro cómico, de risa absurda, de jocosidad, de pasarlo bien, nada más verle aparecer la cara por una película. ¿Y qué pasa en negociador? Pues que cuando saca la cara a pasear Carlos Areces, pues no hace ni puta gracia. No os voy a decir qué papel hace, porque es una sorpresa también ver que su interpretación, en qué consiste en la película. Pero, aparte de que, independientemente de que haga gracia o no, el hombre está que desborda, la verdad es que da verdadero miedo. O sea, no es que no haga gracia, es que acojona la actuación de este hombre, ¿vale? Y si veis la película, pues ya sabréis a qué me refiero, porque su aparición es quizás uno de los momentos más chungos que tiene negociador. Ahí lo dejo. En general, la peli se deja ver, pero a poco que te interese un poco el conflicto vasco, yo creo que va a ser del interés de la gente un poco así, que tenga ese tipo de interés. Pero también yo tengo que decir que, para mi gusto, negociador peca de retratar demasiado vinagretas a los euskaldunes y de demasiado buenistas a los políticos del entramado político español vasco de supuestamente democrático. Ahí lo dejo, pero es mi opinión personal y subjetiva, ¿vale? No voy a dedicarle más tiempo porque ya os digo que se pilla por los pelos para meterle sin audiencia esta película. Muy bien, pues ya está. Dicho esto, por cierto, es que me salía el nombre real de quien lleva dentro del monolito, que es José Luis y un apellido, pero ahora ya me he acordado de quién es en el libro de visitas. Es Ijontichi. ¡Ay, Ijontichi! ¿Vale? Es que siempre... Es que tampoco me va a poner a decir... Siempre que supongo que no tiene igual el problema, siempre, ¿no? Siempre me olvido, pero... Pero que estoy ahí, que me lo leo siempre, pero era eso de... ¿Quién era? Sí, y siempre estoy ahí es con Ijontichi. Jordi, ¿tú, a ti en tu página de estrenos no te viene este estreno? No, a mí en la pero, mía sí, pero lo tendríamos que citar igual o qué o sí, no. En el caso de que tiene que ver con la película original. No, o sea, tú o sea, lees, o es un lee el final. Lee el título completo. Pero es un documental. Es un documental. Bueno, pues si quieres hablamos de él rápidamente. Sí, porque yo no lo he visto aparte, pero tiene que estar cojonudo. Viene un documental esta semana que a mí no me salía porque debe ser una distribución pequeña y entonces la página que suelo mirar pues no venía. Que se llama Electric Boogaloo, título... De una película de los años 80. De breakdance, pero tiene una coletilla. Sí, la loca historia de Canon Films. Exacto. Entonces, bueno, pues explica un poco tú que tienes ahí en pantalla este documental que nos proporciona. De hecho, Electric Boogaloo era el nombre de la secuela. La primera era breakdance, la segunda era breakdance, Electric Boogaloo. O era una paralela que también... No, segunda, que era la que bailaba... Había Breaking 2, creo. No. Era la segunda que era la que bailaba con la escoba, si no me equivoco. Bueno, mira, de eso... O sea, que estoy fuera de juego porque es que no me interesaba nada. De baile sabes tú, pero realmente este documental creo que se pasó por Sitges 2014. Sí, sí. Y la cuestión es que se eligió este título, más que nada, pues para... demostrar ya en el pleno título la eclecticidad de los registros de la Canon como productora de películas que igual se le conocen por los rollos de más de los Chuck Norris y de los Dolph Lundgren y estas cosas, pero que luego también pues metió pasta para hacer cosas como Electric Boogaloo. Y bueno, pues en este documental, que además tiene nacionalidad cuádruple, Australia, Estados Unidos, Israel, Reino Unido, está dirigido por Mark Harley y, pues ya os podéis imaginar, en el reparto tenemos a mucha gente haciendo de sí misma, supongo que hablando de sus experiencias con la Canon, como Dov Lundgren, Mimi Rogers, Bo Derek, Alex Winter, Olivia Dabo, Cassandra Peterson, Richard Chamberlain, Franco Nero, Sybil Dunning o Diane Franklin, por poner un ejemplo. ¿Y Dolph Lundgren sería por una película que aquí se ha hablado bastante? Pues seguro. ¿Por cuál? Por la de Masters del Universo, ¿no era de Canon? Sí, sí, claro, claro, ah, claro, claro. Que ahora no sé si también era, serían de Canon todas era, estas, era como Red Scorpion también, o cosas así que también hizo. Masters del Universo era Canon. Masters, sí, sí. Y bueno, pues ahí queda ese documental sobre esas perifecias de los señores Menaje en Golam y Joran Globus, los primos israelíes que tuvieron a buenas querer petar el mundo de Hollywood con sus locas historias. Pues bueno, tras el documental de la Canon, pues pasamos al estreno un poco estrella de esta semana, que es Chappie, dirigida por Neil Blomkamp. Y bueno, pues aquí tenemos otra vez al señor Salto Kupli, que va de la manita del señor Blomkamp. ¿Y qué nos puedes contar de Chappie? Pues que muchas cosas, porque es una película que tiene mucha tela, pero tampoco quiero contar muchas porque mola descubrirlas, ¿vale? Y si eso, yo creo que se nota en mis comentarios cuando quiero hacer spoilers involuntarios o no, y con esta no quiero hacer, ¿vale? Porque realmente mola descubrir y ver qué sorpresitas tiene dentro. O sea, que me estás diciendo que todos los spoilers que llevo en este tiempo han sido todos voluntarios. He dicho involuntarios. Una cosa es querer no hacerlos y otra no pensar en hacerlos. Bueno. ¿Vale? Bueno, pues vamos a darle un poco ahí a la tercera película del señor Blomkamp, que además pues es una, en comparación con las otras dos, pues digamos que nos estamos en la tercera acercando más a la primera que a la segunda, ¿vale? Y cuento un poco de qué va. Estamos muy cerca, estamos en un futuro de pasado mañana, en el año 2016, es decir, que si la peli se estuvo haciendo el año pasado y se ha estrenado este, pues el año que viene ya podríamos estar teniendo una situación parecida a la que tenemos en Chappie, lo cual a mí pues me reconforta bastante porque vaya locura de historia. Y en 2016 pues tenemos a la ciudad de Johannesburgo, que está ardiendo por los cuatro costados, a ver, de una forma metafórica, asolada por el crimen, ¿no? Las bandas campan a sus anchas, mogollón de gángsters al estilo sudafricano andando por las calles y por los suburbios, y la policía, digamos que no le queda más remedio que echar mano de un nuevo arma, de un nuevo método para combatir el crimen. Y ese método son los scouts, que no son unos niños que se ponen de pantalón corto para ir de excursión, sino unos robots que están fabricados por una empresa de alta tecnología, que son autónomos y que se usan en las operaciones más duras contra esos gángsters armados hasta los dientes que campan a sus anchas por la periferia de Johannesburgo. Y en este marco de violencia urbana un poco extrema y con la policía usando robots para cazar gángsters y tal, pues unos de estos gángsters que no son de los más peligrosos, pero juegan con sustancias peligrosas, pues deben soldar una cuenta contraída con otros gángsters y se les ocurre la genial idea de decidir usar la tecnología policial de manera inversa para sus propósitos, a.k.a. saldar esa cuenta que tienen con otros gángsters. Y con esto no voy a decir nada más del argumento, porque si no, se me calienta la boca. Suena un Robocop como un poquitín así evolucionado. A ver, no es que sea un Robocop, porque Robocop era sí, un cyborg. Era medio humano, sí, correcto. Pero lo que sí que tenemos aquí en este Chappie, aparte de un retorno al tono humorístico de Distrito 9, tenemos también una historia que es un cruce, como tú muy bien dices, de Robocop, pero no solo de Robocop, es un cóctel que va más allá. Tenemos Robocop, tenemos Cortocircuito, tenemos una versión actualizada de los gángsters de Ciudad de Dios, pero en el siglo XXI. ¿Algo de Appleseed? ¿Appleseed? Appleseed. Appleseed. Appleseed es un manga. No sé, pero no se pronuncia Appleseed. Appleseed. Appleseed. Ni idea. Yo siempre le he dicho Apple Seed, porque yo era pequeño y iba con el VHS y yo leía Apple Seed. Yo siempre le he dicho a Pleaser. Bueno, pues se parece, a ver, Chapi es Briareos de no de he Apple visto Seed. Apple Seed, lo siento. Solo sé que existe. Bueno, ahora te enseño. De todas formas, me has quitado el tono, digamos, que llevaba de ritmo. Venga, dale el cóctel. La cuestión es que, aparte de todas esas influencias que había dicho hasta Apple Seed, bueno, tampoco es para tanto la cosa. También tenemos como evidente influencia algunos títulos relacionados con la inteligencia artificial que nos han venido en los últimos tiempos a los cines, pero no los voy a nombrar porque no quiero que os llevéis un adelanto de spoiler antes de ver la película. Pero que sepáis que en una de las ramas de la segunda parte de la película se va hacia la inteligencia artificial de manera desbocada. Que lo sepáis. Y al final no te digo nada. En fin, que por centrar un poco. Chapi, a mí me produjo mucho placer. Es una peli muy disfrutable. El gangsterismo multirracial sudafricano realmente tiene mucho jugo, tanto estéticamente como en situaciones inverosímiles y rocambolescas. Las localizaciones donde ocurren las tramas, desde las más elegantes hasta las más rancias y sucias, pues son también un juego muy potente. Y sí, tú tienes muchas fotos en el móvil, pero yo tengo que seguir hablando de la película, tío. Y luego también las escenas de acción son bastante cabronas. Ya sabemos que el Neil Blomkamp en Distrito 9 ya tenía alguna escena de estas de tiroteos de con consecuencias inesperadas y cosas de estas. Y alguna explosión de sabor y alguna escena, exacto, que te deja un poquitín así. Pues aquí, aunque creo que ya tiene una distribución para siempre el señor Blomkamp a nivel, digamos, de multinacional, se corta en cierta manera en algunos puntos a nivel de sangre y tiroteos. Me refiero que se corta en cuanto a las consecuencias, pero hay una de las escenas hacia el final que dices, bueno, te has estado escaqueando, pero aquí se la has clavado a los de la distribuidora, vamos, doblada. Pero bueno, la cuestión es que también otras cosas que son impagables son las caracterizaciones de los personajes, algunos de los actores, de esto vamos a hablar un poquito ahora, y me estoy refiriendo en concreto pues a esa chica que escuchábamos cantar, con comillas, al principio del programa, Yolandi, del grupo The Antwoord. Pues ya sabéis que si habéis visto alguna vez fotos de ella o algún videoclip suyo, sus indumentarias son siempre impagables. Pues aquí en la película no lo son menos, y la tipa, pues ya sabéis que luce así un estilo un poco estilo tangirl, pero actualizado al siglo XXI un poco, y que además pues aquí, digamos, se lleva más allá con sobre todo dos motivos concretos de estéticos: los delfines. Que dices, ¿gánsters con delfines? Sí, tío, estamos en Sudáfrica, ¿qué pasa? Hay delfines en Ciudad del Cabo o algo, y esto pues anda por allá. Y las banderas estadounidenses, que no me preguntes por qué, a ellos les chiflan. No lo sé, igual es por los colorines, no tengo idea. Pero lo que le pone la guinda un poco a todo este pastel de Chapi, pues es el propio Chapi. ¿Y qué carajo es Chapi? Pues Chapi es un puto robot, que es un robot de esos que utiliza la policía para combatir el crimen, pero que por circunstancias de la película, pues se te acaba ganando intentando decir frases de gangsteriles, y en vez de decir motherfucker, dice fucker mother, a la vez que se pasa el pulgar por donde debería tener la nariz, porque no tiene nariz, por hacerse el chungo. O sea, que me refiero que a nivel, digamos, de actuación, el robot, los robots, porque no solo sale Chapi, hay un montón de robots en la película, tienen un peso bastante importante. Podríamos decir que los robots actúan en la película, que tienen papel, que desarrollan, digamos, su dimensión personal barra robótica en el argumento, y que además eso implica que a nivel técnico pues se lo han currado cacho, porque yo creo recordar, según los títulos de crédito, que hay escenas que están, digamos, compuestas digitalmente, pero hay otras que se han realizado con animatronics. Me refiero que es un robot que ha existido realmente, y de hecho eso, en la interacción con los actores de carne y hueso en la película, pues se acaba notando y le da eso pues un empaque bastante interesante. Pero, ¿qué tenemos en el reparto, aparte de Chapi? Porque Chapi no deja de ser una lata con circuitos que anda y que habla y esas cosas. Pues tenemos a Salto Kupli, que realmente no es que esté metido dentro de Chapi, sino que habla por Chapi. O sea, la voz que escuchamos de Chapi es la voz de Salto Kupli. Esto es un pequeño spoiler, alguno tenía que hacer. Y Salto no aparece como tal en la película. O sea, él solo presta su voz. Pero digamos que es el personaje más importante de toda la historia, a pesar de que solo se escuche su voz. Y de hecho, el Fucker Mother famoso, pues es el propio Salto Kupli ahí. Sí, pero que es curioso porque es un fallo que no tendría que cometer precisamente la máquina. ¿El qué? El Fucker Mother. ¿El decirlo al revés? Evidentemente. Bueno, sí. Depende. Es no. Que... Si habla correctamente, porque además aprende ya las palabras, el primero en notar un error de sintaxis es una máquina. Ya, pero tú no sabes lo que le ha pasado. Yo te estoy hablando con la lógica. A priori. Con sí. La lógica. Ya, pero me da la sensación, de una computadora. Pero claro, ya me imagino que. Que yo, si se está rascando la nariz y tal, es porque algo le han hecho a este bicho para que esté medio tronado. Y aparte que no es que esté tronado, le pasa otra cosa, pero aparte es que, sin querer hacer spoilers, pues digamos que le han dado más golpes de los debidos al pobre Chapi. Entonces igual un mal funcionamiento. Que igual todo en su sitio no lo tiene. Yo te digo, ¿vale? Tu teoría se desmorona en cuanto entras al Google Translator. Ya está, no digo nada más. No, hombre, no, vale. Pero estoy hablando de un robot programado en el propio idioma en el que habla. No. Exacto. Estoy hablando de un No está mal como traductor, como hipótesis a priori. Y aparte de Salto Kupli, pues tenemos a una buena camarilla ahí de actores más o menos conocidos. The Antworth no son actores, pero son muy populares en Sudáfrica y creo que en buena parte del mundo también. Y vamos, que a estas alturas de la vida ya, pues esta gente son, yo los considero una especie de iconos pop, aunque vayan de White Trash de Johannesburgo, a su manera un poco del extra radio y tal, pero creo que están confirmados para el Sonar 2015, por ejemplo. O sea, van a venir aquí a Barcelona en junio. Me refiero que a ese nivel, con su mezcla de estilos eclécticos musicales y su estética un poco, pues eso, futurista, redneck, extrarradio, pues la están petando, vamos. Y ellos, pues tanto Ninja como Yolandi aparecen en la película, y no solo aparecen en la película, sino que hacen de ellos mismos. O sea, no es que interpreten un papel, Ninja es Ninja, el pavo, y Yolandi es Yolandi. Y se llaman así en la película, como se llaman en el grupo y en su vida artística, ¿vale? Y luego... Son los chungos de la peli, ¿no? Bueno, los... Son algunos de los chungos. ¿Algunos? Es que en esta película hay muchos chungos. Vale, tío. Vale. Sí. Pensaba que eran los que robaban a Chapi, los que hacían la movida. Mira, yo no voy a decir quién roba a Chapi, quién no hace nada a Chapi, porque pasa tenéis que... Por el tráiler. Ah, bueno, pues no veis los trailers. Ya está. Y luego, ellos forman parte, pues eso, de estas bandas que hay por el estadio de Johannesburgo, y hacen trío con un tipo así de origen latino que lo tenemos. Antonio Banderas. No, Antonio Banderas es de Málaga. Hablo un latino de América Latina, ¿vale? Y me refiero que América, que además lo llaman América, es que aquí es todo muy, muy, muy básico en la parte gangsteril de Johannesburgo. Y el personaje de América lo hace un actor que lo hemos visto, bueno, aparte que lo vimos en la anterior película del señor Blomkamp, también ha aparecido en algunos cuantos capítulos de The Walking Dead. Y estamos hablando de José Pablo Cantillo, que era uno de los... ¿Presidiarios, puede ser? Es que no me acuerdo, sí es posible, pero es de la temporada 3, creo. Y estamos por la 5, es que mi memoria va fatal para eso. Pero bueno, José Pablo Cantillo hace aquí, digamos, trío con The Antworth, y digamos que son los tres compañeros de fatigas en el mundo de Lampa del Star Radio de Johannesburgo. Pero luego también tenemos, para darle un poco de empaque internacional y de gancho, supongo, también, para gente que quizás no conozca a Blomkamp y a Salto Kupli, pues tenemos a Hugh Jackman, que sale bastante cambiadito, la verdad, que se agradece también que no se parezca a Lobezno en esta película. Y que además Hugh Jackman es un ingeniero antiguo militar que trabaja en la corporación que fabrica los robots, pero está rayado con la serie de los Scouts porque él tiene otro robot diferente que él dice que mola más que los que ha comprado la policía. Entonces está como enfadado con la jefa y con los Scouts y con todo lo que represente a ese tipo de robots, ¿no? Y su jefa no es otra que Sigourney Weaver, que es la que, digamos, hace los tratos, Corporación Policía de Johannesburgo, para venderles esos robotijos que tanto les va bien para combatir el crimen en Johannesburgo. Así que yo la veo como una de las pelis más interesantes de este primer tramo de 2015. Tengo, al hilo de la pregunta que hemos comentado antes, que decir que comparte mucha temática conceptual, sobre todo en la segunda parte de película, con Ex Machina, pero si Ex Machina es una peli estilizada, rollo pues muy bien hecha, muy estética, muy preciosista, aquí es todo lo contrario, es una peli pues bastante sucia, de hierros retorcidos, con gente mal hablada, con mucha acción y con muchas de las cosas que no tiene Ex Machina. Ex Machina está muy bien hecha, pero claro, yo creo que Chappie divierte más. Yo tengo una duda. Dime. Porque he visto en el reparto a Dev Patel, que era el protagonista de Slumdog Millionaire. Ah, el chico hindú este. Es verdad, pues es que... Y claro, me ha llamado la atención que has hecho un recorrido por todo el elenco. Es este chico, sí señor. Y además es uno de los coprotagonistas que... No, por eso, creo que sale, es uno de los protagonistas importantes, el coprotagonista. Sale más incluso que Sigourney Weaver. ¿Y no has dicho nada de él? No he dicho nada de él porque... Bueno, aparte de que yo no lo conocía mucho, este chico, porque yo... No viste Slumdog Millionaire, no lo he visto, y sí que es verdad que es un actor británico, pero que es de origen indio. ¿Y tú? Indio, sí, de la India. Luego me llevo yo la fama por ver Mirotones, pero no veas, también, ¿eh? Yo tengo mujer y me trago muchas cosas. Que tragarte eso. A pesar de que debo decir que es London Millionaire, no me disgusto. Pues digamos que el Dev Patel en Chappie es el ingeniero, que es un poco el creador, el cerebro que ha perpetrado a los scouts. Y digamos que es el tipo que más odia de toda la empresa, el personaje de Hugh Jackman, porque le ha quitado el protagonismo y porque sus scouts se están vendiendo como rosquillas para la policía, y el otro está requete rayado con su perfil militar ahí cuadriculado de que su robot es mejor, y ya estoy hablando demasiado, porque igual Hugh Jackman también tiene al final de la peli ya está, que te estás yendo. Suficiente. Bueno, por eso, que muy buen ejercicio de entretenimiento del señor Blomkamp, y que yo creo que no le van a sacar tanta punta como le sacaron al anterior. ¿Tiene tanta crítica social como tenía en su día Distrito 9? ¿O se controla más en ese aspecto? ¿Es más palomitera como la otra? Como Elysium. Pues es que no sé qué decirte, porque es que, claro... Hombre, Elysium tiene una crítica social de la hostia, ¿eh? Ya, pero... Sí. Pero era más de pegote. Bueno, a mí me representa más... Quizá era de pegote por el tipo de distopía con la utopía arriba que había, pero yo encuentro que la crítica social de Elysium estaba presente en toda la película, además una crítica bastante ácida, ¿eh? Hombre, a ver, aquí el mero hecho de que la policía use robots para ahorrarse personal, o sea, es que así te lo digo, o sea, eso es muy feo, o sea, a nivel de, digamos ya del propio funcionamiento interno de los cuerpos de seguridad, ¿no? O sea, no solo estamos acribillando a los gángsters con los robots, sino que además nos ahorramos sueldos, ¿sabes? O sea, que me refiero que esa mala hostia... Bueno, si lo miras por ese lado, sí, pero ¿sabes? Por otro lado, ahorras vidas humanas también. Y no sé si ahorras, porque el mantenimiento... Claro, y además robot... eso te voy a decir, no sé si ahorras. O sea, realmente lo que estás haciendo es que no muera en acto de servicio gente. Bueno, no sé. Bueno, vale, no sé. Por eso hay que ver la película, a ver cómo resulta. Yo no te digo que en la película lo hagan por eso, pero... En vez de policías, contratas a mecánicos para que vayan arreglando los robots. La cuestión es que sale mucho más barato tener robots que tener policías humanos, a todos los niveles. ¿Sale más barato tener robots que tener mujer? Eso ya deberías hablar con Dev Patel. Entonces vete a ver Ex Machina, no te vayas a ver Chappie. Vale, vale. Exacto. Pero creo que te va a salir bastante caro. Si son como en Ex Machina, vas a flipar con la economía. Pero bueno, lo dejamos ahí, si os parece, porque además estoy tirando ya de demasiada información. Además, es que siempre tenemos que hablar un poquito de las películas que programan Phenomena Experience. Yo no quiero poner dientes largos a la gente que no está en Barcelona, pero es que siempre, cada semana, hay algún titulito que tenemos que comentar. Y además, aprovechamos, porque así hacemos un momento revival, remember, de clásicos, de no tan clásicos, que siempre está interesante comentar. Por supuesto. Entonces, esta semana, ¿qué tenemos en Fenómena? Ya estás mirando y estás alucinando, ¿no? Estoy muerto de, bueno, de envidia. Bueno, el jueves 12 hay varias películas, pero a las 4 y cuarto tenéis La gata sobre el tejado de Zinc, que es una película clásica. Pero ya llama más la atención, porque es dentro de las películas del género, fue una de las películas primigenias en el tema del diablo, que es precisamente La semilla del diablo, del señor Roman Polanski, que la tenéis a las 6:30. Bueno, pues una interpretación en su día de Mia Farrow, pues que a todo el mundo, pues de alguna manera, acongojó. Sobre todo a las parejas que estaban embarazadas. No voy a decir más. Rosemary Baby. Y luego, a las 9, ese mismo jueves 12, pues una película que yo creo que en pantalla grande puede ser muy disfrutable, una sesión muy completita de Guy Ritchie, Snatch, Cerdos y Diamantes. Ahí. Bueno, un divertimento. Hemos hablado mucho de las películas de Guy Ritchie, especialmente de Snatch y de Lock and Stock and Two Smoking Barrels, y yo creo que son las dos obras cumbres de ese director, que se estropeó a partir de que se juntó con Madonna. Qué cosas pasan en la vida. Pues se debería pero que bueno. Rock and Roll era de él también. Rock and Roll era de él. Sí. Ah, pues pero Rock and Roll bien. Rock and Roll para mí es una vuelta, además fue cuando dejó precisamente a Madonna, fue una vuelta a los orígenes, pero yo creo que no llega al nivel de las otras dos. Y yo que pensaba que Madonna podía hacer bien. Bueno, pues mira, en este caso, además creo que le dirigió a ella una película que era horrorosa, no me acuerdo cómo se llamaba. Una vez que había un cartel en una playa, ¿no? Un thriller así bastante, sí. Bueno, no sé, la he visto, no un la he mierdón, visto. Creo. No la llegué a ver, ¿eh? O sea que ha hecho ahora un prejuicio como un pino. Luego el viernes 13, pues empezando a las 4 y cuarto, tenemos El sueño eterno, de Howard Hawks. Joder. Una película de Humphrey Bogart, peliculón, con Lauren Bacall. Luego a las 6:30... Un tranvía llamado Deseo, de Lea Kazan. O sea, son películas que realmente desbordan. Sí, sí, hay un nivel impresionante. Pero claro, un viernes 13 no podemos irnos sin un disfrute. Entonces, se ponen un disfrute. Para mí un disfrute, bueno, puede ser un disfrute, pero que la segunda película no me acaba de convencer, porque te meten una maratón de dos películas a las 9, que empieza con Abierto hasta el amanecer, de piporre, no busquéis. Que ya en sí mismas son dos películas. Sí, una parte del señor Tarantino y otra del señor Robert Rodríguez. Pero luego te meten del Dan O'Bannon, El regreso de los muertos vivientes. Bueno, pues una película que sí, que en los 80 tuvo su auge. Videoclubera también, ¿no? Muy de reunión de amigachos para verla en VHS, pero que no deja de ser una parodia de zombies. Que bueno, que tuvo su momento, pero no la considero yo una de las películas imperdibles o imprescindibles del género de zombies, ni mucho menos. Sábado 14. Sábado 14, un musical que yo lo voy a reseñar más que nada porque si podéis llevar a vuestros padres y que lo vuelvan a ver en pantalla grande, mi señora fliparía. Sonrisas y lágrimas, con Julie Andrews, en pleno esplendor. Una banda sonora que no sabemos prácticamente de memoria. Además, esta vez con la versión original, pero ¿quién no ha cantado el Do Re Mi Fa Sola con la versión española, ¿no? Que casaba y cuadraba por los pelos. El do es nombre de varón, estrato de varón. El do por el don. Hacía unas piruetas, tío. Re por res, selvático animal, que ya me dirás, selvático animal, una res. O sea, increíble. Sí, la adaptación al español fue memorable, pero bueno, con todas sus lacras, fue la que aprendimos de alguna manera. Sí. Entonces, bueno, a las 7:30 una película que no voy a decir, porque además me da mucha rabia y no encuentro que la tengan que meter en Fenómena, porque es una película que una cadena generalista nos da 30 veces por año y encima las 30 veces líder de audiencia, con eso. Pero ya sabes qué película es. Yo te digo una cosa, esa película ya la han programado cuando Fenómena era itinerante. Me da igual, me da mucha rabia. Ya, sí, sí, pero es que no es... Fenómena tampoco así es perfecto. Así vas a decir al final qué película es. Fenómena tampoco es perfecto, con esto es lo que te quiero decir, que es que no es 100% no nos vamos a casar con bueno, ellos. Bueno, pues tras Richard Gere y Julia Roberts, a las 10 de la noche... Nos desquitamos porque nos meten Origen, de Christopher Nolan. Además, película que yo no pude ver en su día en pantalla grande y no descarto que me meta una sesión este sábado 14 para verla en pantallote. Y además revisarla, porque ya sabemos que las lecturas y relecturas de esta película son muchas. Y el domingo 15, pues tenemos las matinales de dibujos animados de Disney, ya normales. Tenemos La Bella y la Bestia y La Dama y el Vagabundo. Y luego, como la semana pasada, ¿qué pasa? Madre mía, lo que acabo de leer. No, continúa. Tenemos, como la semana pasada... Es que voy avanzando a sus películas, las veo subrayadas y estoy mirando así por encima. un duelo de hermanos Scott de nuevo. Ridley versus Tony. Si la semana pasada, para mí, ganaba Tony con su Amor a quemarropa a Ridley con su Thelma y Luis, esta semana Tony vuelve a ganar. ¿Por qué? Porque para mí dan una de las mejores películas de Tony Scott, que además para mí es una película icónica y que le tengo muchísimo cariño, que es El último Boy Scout. Ya ves. Y en cambio de Ridley han escogido Black Rain, que para mí, no voy a decir que es una película fallida, pero es una película que a mí no me dijo nada en su día, que sí que visualmente es muy espectacular y tal, pero ya la premisa es muy tonta desde el principio, y no deja ser una buddy movie con Michael Douglas en plan cómo me cuido el pelo, y si no recuerdo mal era Andy García, sí, en plan qué bien me hago el nudo de la corbata, pero qué inexpresivo soy. O sea, para mí es una película bastante menor en la filmografía de Ridley Scott. Yo creo que siguen haciendo este tipo de, digamos, de... Para que gane Tony siempre. De pares, no para que gane Tony, sino porque son películas que tienen una cierta relación entre ellas por la temática, igual que la de la semana pasada. Creo sí, que no, pensar yo. Correcto. Pero bueno, yo de momento, Tony 2, Ridley 0. Y aparte porque Ridley, las que tiene, que son pepino, pues también las han proyectado en otras, está, en otros tipos está, de... Claro. Bases y en otras... Pero bueno, sesiones. Entonces... Qué grande que es esa película, ¿eh? ¿Cuál? ¿Black Rain? No. El último Boy Scout. Es que es una de mis películas es muy grande, que... Es muy grande y además tiene frases lapidarias por un tubo. Para mí, Bruce Willis en su esplendor, en su momento álgido. Con pelo. ¿Eh? Con pelo todavía. Con pelo, poco, pero con pelo. Bueno, al menos en la... En sus entradotes, pero con pelo. Con pelo. Y bueno, además ahí tiene la famosa frase que siempre le digo a Javi de... Exacto. Si quieres hacerme daño, cántame un rap, que ya eso es tremendo. Grandísimo. Pero bueno, todo el mundo se queda con... Si lo vuelves a hacer, te mato. A mí también me gusta la de El agua moja, el cielo es azul, las mujeres mienten. Sí. No, pero es que tiene tantas. Es que, es una que estaba que sola, es que... pues cómprate un perro. No, es que es tremenda. O sea, una película, si no la he visto 6 o 7 veces, no la he visto ninguna. Y no a propósito muchas veces, simplemente si es aquellas películas que ves que la están dando en ese momento en la tele y como un idiota ya te enganchas y te quedas a verla hasta el final, ¿no? En fin, pues este repasito al fenómeno y de paso pues repasito a películas porque, las dan en fenómeno, pero cuando repasamos los títulos, a vosotros se os puede abrir un recuerdo de hostia, esta la tengo olvidada, esta no la vi en su día y tal. Y entonces, pues sencillamente, para eso tenéis los DVDs, los Blu-rays, la red. Los torrents. Lo que haga falta para rememorar cualquiera de estas películas y daros un gustazo. Por tu culpa, esta semana me he bajado la de Transilvania... 6-5000, que la tengo pendiente, pero ya la tengo ya ahí bajadita porque sí, también pero me yo ya sé que te quieres tocar. No, es que la recuerdo, pero muy vagamente. La recuerdo muy vagamente, pero además que me divirtió mucho. Era como la otra, la de la... Una pandilla monstruosa. Son esas películas. Pandilla alucinante. Son películas de esas que. ¿Sabes que algún día te las... Sí, pero a mí son las películas que me da mucho miedo volver a ver. Porque normalmente, ya te advierto que pierden todo su encanto. O sea, las veíamos con otros ojos en adolescencia o en... También éramos en otro contexto. Sí. Entonces muchas veces son películas que aguantan muy mal no el paso del tiempo. No teníamos el filtro que tenemos ahora. Correcto. Sí. Bueno, no sé si el filtro ha ido a mejor o a peor, también te ya, lo digo. Ya pero... veremos. Los filtros se atascan también. Sí, a veces. Ya te lo comentaré cuando le haya hecho un vistazo. Pero bien, que me hacía gracia decírtelo, que al final llegué a casa y dije, esta me la miro. Esta me hago un download. Sí, sí. Luego, a nivel particular, quiero comentar muy brevemente que ya estoy casi por la mitad de la segunda temporada de Banshee. Me lo estoy pasando muy bien. Los personajes, insisto, muy comiqueros. En esta segunda temporada, los secundarios van ganando protagonismo. O sea... Se convierte en muy coral, pues, ¿o qué? Sí, es muy coral porque es que además cada vez hay más personajes. Y todos se putean entre todos y es como... No hay concesiones. Todos... O sea, aquí no hay ni buenos ni malos. O sea, todos tienen su rasero. Todos son un poco ahí chungos. Sí, lo que pasa que, bueno, siempre hay el sentido este de la justicia, que un delincuente curiosamente tiene no para con quien ladrones. Siente que ha de proteger. Es muy curioso, ¿eh? Incluso llegando a poner en peligro su vida. Bueno, de hecho lo hace en cada capítulo. Y el cabrón siempre sale indemne. Porque además es una serie donde los personajes mueren con mucha facilidad. Pero hay unos cuantos personajes que son casi imposibles de matar. Que están tocados por la mano divina. Los cabrones. Pues o sea, ya te digo yo que el spoiler que me comí yo viendo el vídeo que nos colgó, creo que fue Unai. Yo no lo vi, ¿ves? Pues menudo spoilerazo, porque era uno de estos que parece que no. Y que madre sí, ¿no? mía, madre mía. Se acabó el contrato. Y además, es muy comequera, porque en principio todo el mundo sabe luchar, todo el mundo es prácticamente un ninja, es brutal. Pero además, los personajes meten morcillitas de humor en el momento justo y adecuado. O sea, ha habido un momento magnífico, creo que fue en el tercer o cuarto capítulo de la segunda temporada, en que el guardaespaldas de Proctor, el señor Gafitas, vamos a llamarlo así, impasible, que nunca sí, dice sí. nada, que... pero que cuidado cuando se saca las gafas, porque entonces ya te puedes poner a temblar. Hay una escena en un jacuzzi, no sé si te acuerdas. Eso no lo he visto, ¿no has visto? Ahí me he quedado yo. Pues mete una morcilla el guardaespaldas de Proctor al final de la escena del jacuzzi, que es que me dio la risa floja. De verdad, impagable, una serie muy amena, muy divertida y que se pasa súper entretenido. Y yo, una serie que en su día no hice caso, y la existencia de Unai y la existencia de Agus, aunque la había dejado medio colgada, me ha hecho coger y me lo estoy pasando muy bien. Estoy empezando a desear llegar, bueno, no, ya hace tiempo, que llegue esa tercera temporada para ver todo lo que está pasando. No, que ya está acabando ya. Por eso digo, pero me dará un poco de pena porque querrá decir que ya he consumido la serie, la cual ya han anunciado que le renuevan cuarta temporada, lo cual para mí es una muy buena noticia. Y además, temporadas cortas, creo recordar, ¿no? No, 10 capítulos, no está mal. Me refiero a cortas menos de 15. Bueno, son las que tienen Juego de Tronos. Sí, o sea, sí, sí. No, tampoco. Sí, realmente, porque son capítulos de una hora. No son, tampoco son capítulos cortos, ¿eh? Son capítulos de una horita, no son de 40 minutos, pero se pasan rápido y son pero es menos. Que de un capítulo a otro pasan mil cosas, ¿no? Es una serie además muy activa, siempre te da la sensación que están pasando cosas. Sí, y aunque hay una trama que va siguiendo todos los capítulos, sí que los capítulos suelen tener una trama cerradita en cada capítulo. Autoconclusivos ahí un poco. Pero además, no sé, es que el protagonista a mí tiene un carisma y tiene un de esto que te engancha. Todos tienen carisma, ¿eh? Incluso muchos secundarios... Que conste que la dejé a medias por un hecho externo, porque tuve un cataclismo digital que se me cascó un disco duro y fue lo típico ya que te pones a volver a recuperar material y tal, y se me quedó eso colgando ahí, pero que ahora le estoy dando otra vez el revisionado y la estoy disfrutando. Es que estaba temblando, digo, igual me dices que la dejaste por ver Sobrenatural. No. Y digo, hostia. No, Sobrenatural es otra de las series que tengo. Siempre hay opciones, Sobrenatural, tío. Tengo dos temporadas, las dos últimas pendientes, pero que estoy buscando el huequecillo para un día os haré caso y me veré algo de Sobrenatural, pero yo bueno... Tiene que ¿sabes pasar qué tiempo? Pasa? El problema de Sobrenatural... En verano. He de reconocer que Sobrenatural, la primera temporada, en su día está muy bien, pero ha bajado mucho, porque ya ha pasado tiempo y tal. Pero que cuando le pillas... No, estoy justificando que el principio es un poco... Yo ahora, viéndolo... Porque volví a revisionar la primera temporada con mi mujer y entiendo que la primera temporada se ve un poquitín, ahora ya es más difícil de revisionarla, pero que a partir de la segunda, tercera, cuando empiece ya la cosa en serio, es una serie que es súper amena y es que es muy divertida. No la voy a defender porque ya la he defendido suficiente por aquí. Hombre, ya tienes la marca hecha, o sea que... ¿Y de series? Estamos en fase de series. Como estamos en fase de series, Agus ha hecho una petición de que ha visto una serie esta semana y que quería hablar de ella. Bueno, porque... he descubierto. Has descubierto, pero antes de que hables de ella, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Has visto el primer capítulo de la tercera temporada de esa serie por que supuesto. De F, por supuesto. Con la F y todo, de por Halloween? Supuesto. Por supuesto. Pues de eso tenemos que hablar también. Pero no he visto el segundo. Yo he visto el primero. Yo tampoco, porque ayer todavía no estaban los subtítulos. Pero vamos a hablar primero de la serie que has descubierto y luego hablamos de The Following. Pues si te es parece. Una serie que aquí no habíamos comentado. Mira que he intentado hacer seguimiento, sobre todo las series un poco sin audiencia. Yo la vi hace poco, pero ya te dije antes es imposible, morirías. Tiempo. Vale, pues se me pasó, ¿no? Pero además es una cadena importante, que es la Fox, ¿de acuerdo? La serie se llama The Last Man on Earth. El último hombre de la Tierra. Bueno, podréis entender, conozco un cineasta independiente de Barcelona que ha hecho un largometraje con esa temática un poco también. Bueno, como 90 años sin dormir se llama el, ostras, sí, el largometraje, y el autor es Juan Carlos Gallardo. Sí, sí, ahora sí, puedes, lo recuerdo. Ahora puedes, sí, hablamos seguir aquí de él. Ahora hablamos aquí, seguir. Vino él a hablar de eso. Bueno, pues el tema está en que evidentemente una serie con este título no va a tratar de ponis, ¿vale? O sea, la serie empieza... Bueno, podría tratar de ponis. No, porque no, que sea no, el último hombre en la Tierra no quiere decir que no hayan ponis. Exacto. Bueno, o una pareja de animales pues de cada el tema especie. Está, o... el tema está en que... La serie empieza ya con un hombre solo. Te explica que es el año... También, si tú antes has dicho que el 2016 16. Era pasado mañana, esto es pasado mañana, no el otro. Después. Es el 2022, vale. ¿Vale? Y sale que ha habido una especie de virus que se ha cargado a la humanidad completamente, menos un hombre, y aparece este hombre. ¡Qué putada! El tema está en que son capítulos muy cortitos, son 20 minutos. ¡Hola! Emitieron dos la semana pasada y uno esta, y ha visto los tres. Pues no voy a entrar mucho en spoilers porque la gracia es ir viendo cómo avanza, claro. Pero sí que voy a decir que si os esperáis una serie oscura a lo de Road o alguna cosa así, olvidaros. O sea, es una comedia 100%. ¿En serio? Más al estilo El Enano Rojo que otra cosa, es que cuando ¿sabes? Has dicho lo de 20 minutos, ya he dicho, es que es la duración de las sitcoms, tío. Pues te explica el tío lo que hace el día a día, que el tío pues se entretiene destrozando todo lo... O sea, dicen que las ciudades en 30, 50 años de la desaparición del hombre pues se acabarían erosionadas y desaparecerían. Si en vez de la desaparición del hombre fuera el hombre y quedara este, serían 3 años, se erosionarían enteras, porque el tío se lo pasa teta destrozando todo lo que le pasa por delante. Es bueno, y aparte pues podríamos decir que es un prototipo de varón, ¿vale? Pues el hombre, pues imaginaros, pues ya no hay nadie en la tierra para que lo vigile, pues no se afeita, van hay un bus por la calle y una chaqueta de chándal, o sea, el super guarro, ¿sabes? O sea, es muy divertida. No voy a entrar mucho más en el argumento, solo diré que se pasa el primer capítulo deseando algo y hay que tener mucho cuidado con lo que se desea. Solo eso. Me lo he pasado como un enano, me he reído mucho. No miréis el IMDb porque hay unos spoilers del tamaño de... No. Vale, vale. No, no, no. Vale. Yo simplemente, al hilo de tu recomendación, se me ha encendido una bombilla por la parte trasera de mi cerebro que... Válgame. Que también tiene que ver con esta temática y que también tiene que ver con el humor, y es un cortometraje que se llama, y además de muy bajísimo presupuesto, que se llama El último aragonés vivo, ¿vale? Y que ya es de hace unos cuantos años antes que esta serie. Pues podría ser. ¿Vale? La cuestión es que no sé si han hecho la segunda o la tercera parte hace poco del cortometraje, pero lo que también tenía que decir es que Azagra, el dibujante del jueves, ha trasladado al cómic, ha hecho la versión en cómic de... el cortometraje. Supongo que se habrá extendido más porque si yo he visto ese cortometraje y realmente es un tío hablando a cámara y explicando sus sentimientos después de haberse enterado que el mundo se ha ido a la mierda, ¿vale? Pero, sobre todo si tenéis un cierto contacto con la condición humana aragonesa, puede ser muy gracioso de verlo. Ahí lo dejo. Bueno, como últimos apuntes, decir que la serie no pretende ser realista en ningún aspecto. O sea, no aparecen coches abandonados por las carreteras, no aparece ni un solo cadáver en toda la serie. O sea, es como si la gente... Se han desaparecido la sí, gente. Como si hubiese desaparecido la gente, ¿vale? Pero en cambio sí que toca algún tema que otras series como Walking Dead, por ejemplo, no toca. Como... El sexo, no. Bueno, aparte del sexo, el onanismo y estas cosas, el hombre tiene serios problemas para almacenar toda la basura que genera y los excrementos, ¿sabes? Porque no hay agua corriente, claro, etc, etc. Claro. O sea, hay situaciones de estas y que... fontanería no sabe el hombre... Y bueno, es un desastre, es un desastre. No, no, es muy divertida, de verdad. Recomendada, se ve en un pispás. Ya yo os digo que no, ahorita me he visto los 3 capítulos, me he reído mucho. Y te echas unas risas. Muy y esta bien. La puedes ver incluso tú con los niños por ahí, que no va a pasar nada. ¿Seguro? Vale. Sí, sí, sí. Bueno, si lleva los auriculares y no escuchan las barbaridades que dice, no habrá ningún problema. Bueno. Muy bien. Primer capítulo de The Following. Exacto. Primer capítulo de The Following. Retorno del personaje del Kevin Bacon a... de Ryan Hardy, que es el personaje de que hace Kevin Bacon a las pantallas. La semana pasada primer capítulo, esta semana el segundo. Yo solo he visto el primero por el... Es que pilla muy muy justito, es que solo que se ellos lo emiten un poco... creo que el lunes por la noche, entonces claro, para que esté el miércoles todo ya para verlo. Igual hoy a mediodía estaba, pero claro, yo es que a mediodía nanay. ¿Qué tenemos? Pues tenemos, claro, es que hablar de qué tenemos en la tercera temporada de Following sin hablar del final de la segunda es como... Pero esto ya lo hiciste el año pasado con el final de la primera hablando del principio de la segunda. Exacto. La cuestión es que tal y como queda, voy a intentar esquivar los spoilers, ¿vale? Voy a hacer esos bailes que hago a veces así esquivando y tal. Críptico. Exacto. Quitando, o sea, salvando esas referencias al final de la otra temporada, decir que tal y como acaba la segunda... Realmente no quedaban demasiadas mimbres para mi gusto para que la serie pudiera seguir continuando con una cierta fortaleza. Estoy dando mi opinión, Agus. No, si quieres, tú me complementas, rebates o lo que quieras. Es que me está viendo la cara pero de estreñido. ¿Qué ha pasado? Que yo no recuerdo si en las otras temporadas el señor Bacon estaba como productor de la serie, pero en esta tercera se ha metido como productor, ¿vale? Entonces eso implica que él ya, pues, quiere que invierte en que esto continúe. Entonces, digamos que ya hay un forzado a que la historia salga sí o sí, ¿vale? Yo, sinceramente, este capítulo de Rentré me ha dejado un poco tibio, ¿vale? Ni frío ni calor. O sea, se ven expectativas, se ven algunos destellos, hay algunas escenas que estéticamente están muy curradas. Hay unos cuantos muertos, bastantes, para ser un primer capítulo de temporada, pero es The Following, ya sabemos que en cada capítulo pues tiene una docena de cadáveres tranquilamente. Para eso es esta serie. Pero veo que le falta algún tipo de detalle del lado de los que no son policías para que la balanza esté equilibrada. No sé. ¿A ti qué te parece, Agus? Pues a mí me parece que terminó la segunda temporada con algún cabo sin atar. Sí, de hecho... Lo suficientemente importante como para que haya tirado esta nueva temporada. De hecho, el cabo sin atar es el que da un poco de comienzo a esta tercera temporada. Y lo que sí que he sentido precisamente es que el cabo este sin atar ha hecho una progresión en cuanto a calidad actoral que es brutal. Sí, y en cuanto a cencerrismo también, porque está como una puta cabra. Sí, sí, sí, o sea, pero la manera en que... Vamos a soltar un mini spoiler. El hombre tiene un síndrome un poco Gollum, ¿vale? Y en los momentos en los que va cambiando de personalidad, o sea, realmente lo hace súper bien. Y era un personaje que en la anterior temporada tampoco es que sobresaliera. No, el problema que hay con este personaje, y ahora sí que tenemos que hablar un poco de con el spoiler en la mano, es el personaje que hace el actor Sam Underwood. En la pasada temporada tenía doble trabajo, porque interpretaba... lo tenemos que decir, Agus, a unos gemelos, ¿vale? Y es el mismo actor haciendo a los dos gemelos. Pero acabas de hacer un hiper spoiler. O sea, yo no he visto la serie, pero acabas de decir que la temporada 2 hay dos gemelos flipando. Y en la temporada 3 solo queda uno, porque el otro ha muerto. Bueno, eso lo has dicho tú. No, lo has dicho tú porque si la temporada pasada tenía el doble de trabajo, yo sé matemáticas, esta temporada tiene trabajo de uno. No, pero podría ser que estuviese encerrado. El podría ser acabar de confirmar la muerte. Es que nos tiras de la lengua. No, pero joder, o sea, a ver, a buen entendedor pocas palabras. Jordi tiene razón, o sea, no nos podemos morder la lengua y si no nos hacemos daño. Sois muy malos. Bueno, no has hecho la finta suficientemente bien, no, yo también no, me he quedado un poquito. No, pero es que me caliento hablando y se me olvida. Claro, voy a tener cintura y cometes penalti. El tema está así. En la otra temporada pues cogían planos diferentes y es eso que le da tiempo pues de cambiar y tal. Aquí no, aquí en el mismo plano está el tío haciendo cambios de cara y pum, gestos y voces y es alucinante. O sea, y a mí me encantó. Era esa parte de verlo y decir, joder, ¿cómo se lo está currando pero el chaval? La cuestión es que The Following, igual que las otras dos temporadas, lo que necesita es un motor de trama importante para que aquello se mueva. En este primer capítulo igual está arrancando todavía el motor, hombre, ¿no? No se nos ha enseñado. El mensaje final que hay en la última recreación, sí. Yo creo que es suficientemente explícito como para entender por dónde irá la cosa. Bueno, la cuestión es que y voy a intentar no cometer otro spoiler, pero es que con esta serie... Cuando se lo dice se le ponen ojos. Lo dice riéndose el mismo no va a soltar. La cuestión es que en el momento, digamos, de temporal en el que comienza la tercera temporada de Following... Falta un mes para que ocurra un acontecimiento importante. ¿Lo dejamos así, sí, Agus? Sí, correcto. Entonces, Yo espero que la cercanía de ese acontecimiento importante que viene heredado del final de la segunda temporada desate algo más. Desate de los demonios del infierno o algo mejor todavía. Vale, entonces yo, aunque me ha resultado un capítulo ni fu ni fa, espero que más para adelante pues genere eso que busco. Yo de todos modos, yo tengo que decir que The Following es una serie que yo entiendo, que, o sea, como serie como tal, tampoco es que sea la bomba, pero... Es un folletín de asesinos. Ya está. O sea, yo lo reconozco. O sea, reconozco que me gusta Sobrenatural y reconozco que me gusta The Following. Pues dentro de lo que nos da, consigue que tengas una sensación todo el capítulo de agobio por saber quién es realmente quién, porque en cualquier momento cualquier persona que tú te piensas que es alguien normal quizás se le gira la vena y resulta que es uno del otro grupo, de los asesinos, ¿sabes? Y siempre estás pensando, este me la está pegando, ¿sabes? O esta no es quien. Resulta que sí o que no, ¿sabes? Y el estar dudando de todo el mundo es una sensación que me mola, ¿sabes? Porque lo ves que se acerca, que le das un beso y dices, uy, no, esta, lagarto, uy, este. Y que luego aparte está el perfil del propio Ryan Hardy, del papel del Kevin Bacon, que es, o sea, se supone que es un ex policía y que está posicionado en el lado de los que están posicionados, pero es que si repasas el currículum de actos que tienen dos primeras temporadas, dices, jodo. O sea, pues este tío es policía. Este tío menos mal que está con los buenos, porque es rechungo, ¿sabes? Pero sí, bueno, sí. Ahí andamos en esa fina línea entre lo correcto y lo incorrecto, el mentiroso y el que dice la verdad, ¿no? Yo tengo que decir que no es un gran capítulo, pero venía buscando algo que me ha dado. Y de momento la sensación ha sido satisfactoria. Y lo suficiente como para seguir, ¿sabes? Para seguir viéndola, aun teniendo los follones que tenemos para seguir todas las series que estamos siguiendo. Yo la voy a seguir viendo, a no ser que se cometa un sacrilegio que no creo que se cometa, porque yo qué sé. No, los guionistas se lo están currando. Y aparte está Bacon ahora ahí con el látigo. Bueno, entonces que dejamos a Jordi nos comente el último de Walking Dead, a ver qué pues le parece. Hombre, que tenemos que hacerlo a tercios esto, ¿no? Yo sé lo que va a decir. No, porque aprovechemos el momento, y el capítulo que no dice nada, a ver, cuando un capítulo de Walking Dead, lo más destacado y más gore es cómo amedrentas a un niño y un beso en la mejilla, que quiere decir, como me dejes comer conejo, voy a llegar hasta el útero. Si eso es lo mejor del capítulo, porque es lo mejor. Hombre, es lo bueno que tiene. Es lo mejor. Apaga y vámonos. O sea, por mucho que me dibujes perfiles psicológicos de los sociópatas que se han vuelto unos cuantos del grupo, por mucho que me dibujes que como Daryl necesita cariño, pues se lo dan los gays. Spoiler, sí. Puedes dibujar muchas cosas. Pero eso le dan espaguetis, que no. Y cariño. No y una burra. Y un taller. Una burra mecánica, sí, señor. En fin. Ya no compraba mucho el capítulo de la semana pasada. El 12, este que era el 13. Y vamos por el mismo camino. A ver, quedan tres. Sí, sí. Me veo que cogerán y harán lo de siempre. Cogerán y nos darán el penúltimo un poquito de chicha y el último lo dejarán en súper alto. Pero es una fórmula que ya, como bien ha dicho alguna persona en el libro de visitas, empieza a cansar. Empieza a cansar porque dices, joder... para este viaje hacen falta tantas alforjas. Yo entiendo que no puedan estar dando trallas siempre, pero se está ralentizando mucho. Se supone que si algo tiene estos dos últimos capítulos por el lado argumental, no por el estrés al que nos someten a los espectadores, es que muchos de los personajes que tenían un perfil determinado están empezando a dudar de sí mismos en ese perfil en el que se les ha encasillado. Incluso algunos que dirías, nunca vería a Daryl comiendo espaguetis con unos gays. Que está bien hecho, pero me refiero que es uno de los... No por los gays, sino por receloso, porque no se pondría a comer con nadie que no conozca que ha cocinado o que ha metido en la olla, ¿vale? Porque es un tío que se reserva mucho su seguridad en última instancia. Pero sí que es verdad que yo me veo, o sea, me veo aturdido, como tú, Jordi, del rollo de que esto va demasiado lento, se le está dando demasiadas vueltas, pero también yo me estoy dando cuenta de que estoy viendo siempre las situaciones desde el punto de vista sociópata de algunos personajes. ¿sabes? Sí, no, está claro. Entonces, pero bueno, los personajes en el, o sea, eso para mí la serie sí que lo consigue, que es dibujar el perfil de unos verdaderos supervivientes, sí, señor. Y obviamente la sociopatía, la paranoia, ha de estar constantemente, o sea, Rick es un paranoico. Y que están cruzando Daryl otro, y están cruzando el otro. Misión de alguna manera quiere creer porque, pero también es una paranoica. Y Sasha está Sasha le en un momento le has quitado el novio y el hermano. Y super spoiler. Y a mí me da que están cruzando el otro lado. A mí me da que están cruzando el otro lado, que es lo que me está dando más buen sabor, ¿sabes? El ver que siempre han estado a un lado de la balanza y ahora es como que están al otro y se están planteando ciertas cosas que hace tiempo no nos hubiésemos dicho nunca que lo llegarían. Sí, pero yo creo que la sorpresa no va a venir por ahí. La sorpresa de final de temporada yo no me la espero por ahí. De todas formas, es que es lo que comentas tú. Yo este capítulo sí que me he dado cuenta de las señales. Como la W que aparece por ahí y cosas de estas. Ay, que amigo. Ay, que amigo. algo hay, sí, la que es verdad. La W y la A, ¿no? También y la A, porque que el niño lo marque. Bueno, pero la A, el no. Sitio, si recordáis, tiene un nombre que es Alejandría. Y entonces, bueno, el Sayiko tiene su motivo al menos. Pero la W, lo de la W no está tan claro. Washington. Alejandría, Washington. Ya está, no digo nada más. Yo esto lo que he llegado la, yo, ¿eh? La W puede ser de Walker también, de Caminante o de... Puede ser de cualquier cosa. Es que pues la W puede ser hasta no, porque de, además hasta de ya en capítulos anteriores has visto que alguna gente del pueblo son un poco infantiles con lo de colgar al zombie y sí, jugar de castigarlo, con él. Sí, sí, evidentemente está a un ente que ni siente ni padece es absurdo. En fin, ya veremos. Pero bueno, de momento la verdad es que el transcurrir de la serie... Sí, mucha pena ni gloria. Sí, después de este parón de final de año. Sí, pero la verdad es que sí. Pero bueno, esperemos que remonte. Nos queda poco de espacio para meter algo breve, no sé. Pues, ¿qué crees? No, ¿tú tienes algo? No, yo tengo algo contigo. Ah, adelante. Redirected. Dale. Pues dale. Venga, más que nada porque como hemos hablado de Snatch y Redirected es una adaptación lituana de... una derivación, ¿no? Del mundo del señor Guy Ritchie, pues... me parece bien, mi intención era sacarme algo encima y esto me... Pues bueno, pues dale, esto mismo. Dale. ¿Qué tenemos en Redirected? Pues una película de Emilis Belibis, un lituano que se dedica a hacer de Guy Ritchie. Y para hacer de Guy Ritchie, cómo no contar con uno de sus actores icónicos, con el señor Vinnie Jones, que se dedicaba a destrozar las piernas de los rivales en los campos de fútbol. Y bueno, pues que aquí te lo pintan como protagonista de la película, pero debo advertir que no deja de ser un secundario. Claro. Y que es una peli también bastante coral, ¿o qué? O... Sí, es una peli bastante coral, aunque sí que hay un protagonista que es más protagonista que el resto. Debo decir que, bueno, es una coproducción entre Lituania y el Reino Unido y que trata de un grupo de amigos ingleses que, bueno, que deciden dar un golpe. Y con esto estamos muy en Lock and Stock and Two Smoking Barrels. Y bueno, pues lo que hacen es robar a quien no deben. No creo que cometa un gran spoiler si digo que quien no deben es el señor Vinnie Jones. Y entonces, por... una serie de hechos y un error en un vuelo, acaban con el botín en Lituania. La verdad, debo decir que el director de la película y la producción lituana que tiene la película no deja muy allá su país. O sea, realmente te pintan Lituania como la peor Rumanía, con todo lo que pueda ser crimen, robos... Prostitución. Sexo, prostitución, gente rednecks de Lituania, pero del peor tipo redneck. En fin, una cosa muy surrealista que supongo que no será la realidad de Lituania. El señor Sacha Baron Cohen lo hacía al menos con un país imaginario. Ficticio. Pero bueno, si alguien puede hacer esto, son los propios lituanos. Exactamente, eso está claro. Que yo cuando vi la película no sabía que el director era el lituano y estaba pensando, ahora cómo se están pasando, porque que el Sacha Baron Cohen lo hacía en plan coña y sabías y tal, pero esto lo están haciendo el nombre y es un país de verdad. ¿Sabes? Muchos actores del reparto son lituanos también. Por eso, o sea, y cuando terminé de verla, que yo estaba como un poco choqueado por esta situación y veo que el director era ahí, digo, bueno, pues ya está, pues no pasa nada, pues adelante. Y bueno, en este marco debo decir que la película está correcta, tiene algún momento hilarante, pero yo creo que, bueno, que está bastante justita. O sea, yo no lo compararía con Guy Ritchie ni de lejos. El lustre que le puede dar que aparezca Vinnie Jones, pues bueno, está bien, pero bueno, la película no... A mi juicio no es para tirar cohetes, es una película correcta, sin más, que pasa entretenida, pero que tampoco tiene el brillo de situaciones descacharrantes y la agilidad y la vuelta de tuerca que le podía dar Guy Ritchie a sus películas. Yo me lo pasé muy bien, ¿eh? Yo me reí mucho, hay escenas muy chulas. Lo que sí que es verdad es que te saca un poco de la película el hecho de que se enlace todo muy... Es todo muy forzoso. Es forzado. Sí, es muy forzado, porque en una escena te están diciendo que están a 300 kilómetros del hotel en Lituania y a la siguiente ves que se han cruzado todos otra vez en una gasolinera, solo hubiese una gasolinera en toda Lituania. Sí, pero es que además ves que está hecha con pocos medios, porque es que tanto los lugares donde se encuentran, dices que, oye, a ver, en este pueblo no hay más que un taxista y uno, o sea, es que todo coincide, todo... No, por eso, es lo que te saca. Todo se reencuentra, es como algo muy localista, muy pequeño, muy coincidente, entonces yo supongo que también por cuestiones de presupuesto, pues también está hecho así. Pero bueno, sí, dejando eso aparte, que es como un poco un teatrillo, vamos a dejarlo así, bueno, pues tiene sus momentos, aunque yo creo que algunos son bastante forzados y un poco cliché, ¿no? La típica pelea en el bar, en fin, son cosas un poquito pues ya vistas y que tampoco aportan. Yo diría que es muy resacón en Las Vegas, pero en Lituania, podríamos decir. Sí, sí. Porque es como al final sí que hay el golpe y cómo intentan recuperar el dinero, cómo Vinnie Jones también se desplaza para recuperar el dinero y tal igual. Pero es más, todas las situaciones ridículas que se están encontrando y toda el... porque se emborrachan y luego se quedan ahí medio tirados y... O sea, es como una mezcla ahí. Es divertida. No, y la inconsciencia de coger y en vez de intentar guardar el dinero e intentar salir del país lo antes posible porque por el tema aéreo no han podido salir de... No, pues se van a petarlo todos. O sea, sí, es una cosa bastante surrealista, ¿no? Es de una poca cabeza brutal. Pero bueno, si no tendría situación tampoco, no tendría la sitcom de lo que es la película. Película correcta, sin más. Entretenida, se puede ver. Pero tampoco os penséis aquí que habéis tenemos encontrado... un valor ahí por descubrir. Sí. Bueno, ojo, que quiero decir que también está muy sano reírse de uno mismo y como tú bien dices, cuando viste que era lituano entendiste que el tío... Sí, no, entonces es como tenía si... un poco la propiedad de... Es como cuando vemos aquí un herba con una cosa de estas que lo ves sí, no, incluso paso de vueltas y bueno... Aunque pues... haya gente que no le gracia lo que hace Segura... O Torrente, sí. Lo que hizo sobre todo en la primera, que yo creo que era la que realmente era más... paródica y realmente el personaje Bill de Torrente lo envilecía de una manera sarcástica, luego eso se perdió con el rollo de cameo y hacer el humor grueso por el humor grueso, pero bueno, la primera Torrente yo es una película que encuentro que sabe reírse de muchos tópicos y critica, siendo políticamente incorrecta, a un tipo de gente que existe, desgraciadamente. Sí. Cosa que luego yo, para mí ya, de ser algo sarcástico, se pasó a ser simplemente una parodia de sal gruesa, pues para vender entradas. Que bueno, que también, señor Segura le ha funcionado. Exacto. Si él sigue rodando y le siguen llenando las salas, él lo seguirá haciendo. O sea, y los uno... medios siguen hablando de él cuando estrena algo. Bueno, y si no hablan de él, ya va él a los medios a hablar. Incluso a los que haga falta. Incluso en sitios donde no hablan de cine, al final acaban hablando de la maldita película. O sea, programas que no hablan de cine o lo que sea, y acaban hablando de la película. Mira, y los cameos de esa película. Yo te diré, a estas alturas ya no sé si Santiago Segura es un buen director, si es un buen actor. Lo que sí tengo claro, que es el mejor promotor de sí mismo. Y eso es lo que le funciona. Como es el mejor publicista, la mejor máquina de marketing de sus propias producciones, pues, oye, eso que se lleva. Yo desde aquí hago un llamamiento, porque sé que Santiago Segura nos escucha, y por favor, vuelve otra vez a tus orígenes, vuelve a la Ebilio. ¿Era Ebilio? Ebilio. Que vuelva a Ebilio, que eso tenía ahí, tenía mucha chicha por sacar. Quiero decir, y que se deje de tonterías. Yo sigo esperando un Ebilio. Yo sigo esperándolo. Yo ya no espero nada. No te hace falta. Mira, hablaba antes de empezar el programa con Javi. Sin ir más lejos, el personaje que tiene, que son 5 o 10 minutos, Santiago Segura, en Balada Triste de Trompeta, para mí, de lo mejor que ha hecho en toda su carrera. O sea, que quiero decirte que a veces, pues oye, es el papel adecuado en el momento justo. Y mira que Balada Triste de Trompeta, sobre todo en el tramo final, es una película que pierde mucho fuelle y yo creo que Álex de la Iglesia no la supo cerrar. pero... No, realmente no, porque al final es para sí, para la baticueva. Sí. Pero sí, dejando eso aparte, yo... Santiago Segura para mí es de lo mejor con esa carga en la Guerra Civil. No, sí, cuando quiere. Oye, en Muertos de Risa también lo petaba mucho. También, a mí en Muertos de Risa me encantó. Es que está guay. Pero luego ves en lo que está haciendo y en qué se está yendo y tal. A ver, que es que yo le voy a... Se lo echaré siempre en cara y ojalá me tenga que comer estas palabras una vez más, porque lo he dicho otras veces, pero con la de pasta que está haciendo en el cine este hombre y sabiendo de dónde viene y qué hacía al principio en los cortometrajes, a mí me daría puta vergüenza, aunque él no lo quiera hacer, no invertir en directores que hagan género, ahí lo digo. Si no es el mismo, otros de su alrededor, que seguro que tiene revoloteando mil. Y ya está, y no hay más. Y... No, no, porque Santiago además, él pudo hacer lo que hizo luego gracias a la fama que le dio el Día de la Bestia, eso es así. Exacto. Sí, que también es un papel en el donde no está nada mal, la verdad. Uh-huh. No, claro, es otro papelazo de él, o sea, es que, bueno, pues... ¿Vamos a ser puntuales? Sí, vamos a puntualizarnos una vez. Y de hecho nos vamos a ir con música de esa película llamada Chappie, y además, o sea, que hemos estado hablando de Diane Wurth y de todo el rollo de la Yolandi y esas movidas, pero se me ha olvidado decir que... el score de Chappie está firmado a tercios por tres krakens de las bandas sonoras, como son Hans Zimmer, Andrew Kauczynski y Steve Massaro. El segundo y el tercero son un poco de la escuela Zimmer, pero aquí los tres andan a tercios poniendo los arreglos que no son tracks de Diane Wurth, porque la mayoría de las canciones que suenan son de ellos, en las aventuras de este robot tan sui generis. Así que nos vamos con Illes Gangsta on the Block, que incluso el gangsterismo de la película se trasluce en las composiciones del señor Zimmer. Y con esto nos vamos. Hasta la semana que viene. Valar Morghulis, Fucker Mothers. Fucker Mothers.